A continuación, el intento de ejecución extrajudicial de Juan Francisco Cuy Kendall presenta a Eva Palma de La Otra Cultura DF. Eva. Bueno, buenos días, compañeros, compañeras, compañeras, compañeroas. Buenas tardes, jurado que nos acompaña. Yo soy la compañera de Cuy Kendall, el maestro de teatro, el cineasta, el actor, el director de obras teatrales, el actor, el poeta, el dramaturgo, el cantautor, el luchador social, el incansable hombre que busca justicia y que no deja de dar la lucha actualmente en el estado en el que se encuentra, en el hospital. Y queremos presentarles antes que nada unos pequeños videos para un poquito, los que no conocen el caso, un poquito se familiaricen. Bueno, en lo que arreglamos la cuestión técnica, yo quiero agregar que los videos que se van a presentar es lo que videofilmó el compañero Teodulfo Torres Soriano, que fue el caso que se presentó ayer de desaparición forzada. El compañero Tío, como le decimos cariñosamente a quienes lo conocemos, iban juntos y él grabó, hizo una panorámica y registra el momento donde Cuy, Juan Francisco, es lastimado. Y también vamos a presentarles cuando el tío, el compañero Teodulfo, da su testimonio estando ya en la Cruz Roja cuando Cuy está hospitalizado. De ese se trata el material. En un momento más, pues vamos a... Bueno, sí, en lo que se presenta, se acomodan las cuestiones técnicas para el video, pues como les comentamos, nosotros somos integrantes de la otra campaña, ahora llamada La Sexta, que es un intento de los grupos marginados y que nace en el seno del Corazón Zapatista en Chiapas. Esta convocatoria a luchar contra el capitalismo fuera de los partidos políticos es a finales del 2005 donde nos adherimos a la otra campaña y nuestra lucha es anticapitalista, antipartidista, antisistémica y creemos, como dice el subcomandante insurgente Marcos, que esta es la cuarta guerra mundial. Ahora, como decía por ahí la compañera, pues ya no nada más son los comunistas, ahora ya es una guerra de exterminio contra todos los que estorbamos, que somos la mayoría. El planeta lo quieren para unos cuantos. No sé si ya vamos a comenzar. Bueno, estamos preparados los compañeritos, que la luz nos dice Eréndira. Torres, soy amigo de Francisco Cuy Kendall, iba con él cuando se dio lo de su represión, porque de hecho íbamos juntos, aún no llegábamos a la manifestación, íbamos caminando tranquilamente cuando empezaron a aventar gases. Yo saqué mi cámara, grabé lo que pude, pues, porque entre los gases, pues, hoy cuando Cuy gritó, y entonces al voltear ya estaba en el suelo y pues guardo la cámara y trato de auxiliarlo. Muchos chavos que alzaban lejos se dejaron venir corriendo para ayudarnos, pero resulta que los policías, bueno, los del Estado Mayor, pues empezaron a aventar balas de goma para que nos acercaran. Que bueno, tiene la masa encefálica expuesta, pero ya curaron, le tuvieron que abrir más porque el cerebro se le va a hinchar. Entonces ahorita está en coma y hay que esperar las 72 horas para ver cómo va todo, ¿no? Según tus signos vitales, todos están ahorita bien, por lo que dicen los doctores, pero hay que esperar las 72 horas para ver cómo evoluciona su caso y ver si hay un traslado, ver qué tratamiento va a llevar. Y bueno, también eso le exigimos al gobierno, que se haga responsable de las medicinas y que le dé un trato médico justo, porque ellos son los responsables de lo que le pasó. Bueno, sí, como ustedes pudieron ver en el video, De hecho, aunque no me lo crean, es un video que no he querido ver. Pues les quiero contar que ese día primero de diciembre, mi compañero Cuy Kendall salió junto con el tío de su casa a las 8:30 de la mañana. Al cuarto para las 9 yo le llamé a Cuy Kendall y ya no me contestó. Como a las 9:15 me habló su hija y me dijo que parecía que en la tele había salido el tío y que había una persona muerta. Me empecé a preocupar. Tiempo después llegaron algunos compañeros de la otra campaña y me dijeron que Cuy estaba en la Cruz Roja, pero me habían dicho que le habían dado una pedrada. En realidad no me imaginaba la magnitud. Me trasladé de inmediato a la Cruz Roja porque era urgente autorizar una intervención quirúrgica para, como todos ustedes saben, tuvo exposición de masa encefálica. Y pues así se hizo. Mi compañero estuvo como 20 días en estado de coma en la Cruz Roja, coma inducido, y ha pasado por muchos hospitales hasta el día de hoy. Ya son 6 meses en que el Estado perpetró este intento de homicidio. Y el compañero Cuy Kendall, pues a la fecha está en el Hospital Colonia de Medicina Física y Rehabilitación, que bueno, pues realmente esa rehabilitación pues solamente consistirá en poderlo movilizar para que sus llagas no se hagan más grandes y cosas realmente mínimas, puesto que él no tiene la capacidad de caminar, no habla, come por gastrotomía, orina con sonda Foley. Pues no sabemos si nos reconoce o no, aunque tiene respuestas emotivas, de si lo abrazas, si lo besas, te responde de alguna manera emotiva también. Y pues nosotros, yo como su compañera, estoy llevando el caso con la abogada Bárbara Zamora. Esto de que le pasó al tío que desapareció, si no mal estoy informada, aparentemente el 25 de marzo de este año, que fue cuando al parecer todavía algún compañero habló con él, pues un poquito atrasó la cuestión jurídica, pero pues dice Bárbara que la seguiremos retomando. Y pues hacemos responsables a Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y a Manuel Mondragón, encargado de la Seguridad Pública, puesto que ellos fueron los que dieron la orden de este operativo. Pedimos justicia, castigo a los responsables, y pues mi compañero, así en el estado que está, pues sigue siendo una fuente de inspiración para mí y yo creo que para muchos compañeros. Pensamos que luchar por él es todavía un motivo muy importante en nuestras vidas. Sabemos que va a tener muchas deficiencias, de hecho él está pues muy delicado, pero pues es el maestro Cuy Kendall y pues la verdad lo adoramos, lo queremos mucho y lucharemos por él siempre, y siempre estará en nuestros corazones. Y pues les agradezco que estamos llevando a cabo esto y pedimos justicia y castigo a los responsables. Al parecer el día viernes me entregan al maestro Cuy Kendall, no porque ya esté bien, sino porque pues ya es un largo andar en los hospitales y necesita estar en casa, pero pues ya van 3 días que come gelatina por la boca y pues son algunas cuestiones que nos motivan a creer que él puede seguir evolucionando. Muchas gracias. Si los dictaminadores quieren hacer alguna intervención. Bueno, nada más para que algunas pequeñas precisiones, ¿no? El Estado responsable, aquí ponen, la acción es al no capacitar adecuadamente a los policías federales. En realidad esa es una omisión. La acción en sí es el intento de ejecución extrajudicial. Entonces esa es la acción de la cual el Estado es responsable, y de la omisión es, uno, pues no capacitar, pero más que nada es, por ejemplo, el uso de las balas de goma, ¿no? Que a nivel internacional. No sabemos si fueron balas de goma porque mi compañero tenía pólvora en el cerebro cuando lo operaron. Ok. Bueno, entonces. Digo, fue. Sí, no, supuestamente no han sabido dictaminar qué fue, es un proyectil. De hecho, el cráneo se rompió y las esquirlas fueron las que entraron como bala en su cerebro. Y bueno, una cosa que, si me permiten, que sí me gustaría decir es que esa noche cuando estuvimos en la Cruz Roja, también llegó una ambulancia del Estado de México diciendo que era de la presidencia, en un momento en que nosotros estábamos afuera en la camioneta, y nos informaron las trabajadoras sociales que se lo querían llevar. Ellas lo negaron, pero bueno, creo que es importante decir que al parecer lo querían desaparecer también. Entonces, también eso, por ejemplo, sí sería bueno que ese elemento se integrara, porque recuerden que ayer vimos el caso de Teodulfo, ¿no? Y hoy vemos el testimonio y la importancia que tiene ese testimonio para el mismo caso de Juan Francisco Cuy Kendall. Entonces, en ese sentido, sí hay que meter como todos esos elementos para poder fortalecer el caso. Y en la cuestión de la omisión, no solamente es el no investigar de manera adecuada, sino también toda la situación médica, que llevarlo a un hospital, querer casi expulsarlo de la Cruz Roja, todo eso también es omisión, y también de eso es responsable el Estado mexicano, de no dar el servicio médico adecuado en el caso, ¿no? Entonces, sería cosa de nada más poner todo eso para fortalecer el caso y llevarlo a la audiencia. Me parece que sería conveniente también presentar juntos, o sea, que los casos Cuy Kendall y Teodulfo Torres, podríamos decir, uno sostiene al otro. Entonces, me parece que es importante incorporar los elementos, ambos elementos en ambos casos, porque el caso de Cuy Kendall permite sostener más claramente la hipótesis de desaparición forzada con intervención del Estado en el caso del tío, digamos. Y al mismo tiempo, el caso del tío avala cómo lo de Cuy Kendall tiene que ver con una intencionalidad. Entonces, me parece que un caso sostiene al otro y que es importante que se presenten juntos. Y la otra cosa que me gustaría señalar ahí también es la que tiene que ver con el asunto de los recursos que han sido interpuestos ante el Estado. Aquí se señala, pues, ¿no? Pero quizá ayudaría un poco más de precisiones si ya se abrió la averiguación previa, si cuáles han sido como las respuestas que se han dado oficialmente también a todos estos recursos. Digo, es claro y queda muy claro que no ha hecho nada el Estado, ¿no? Pero sí tener más como idea de por dónde han ido, qué es lo que se le ha exigido y cuál ha sido esa respuesta desde el ámbito más de la Procuración de Justicia, ¿no? ¿Quiénes son los que se han negado a avanzar en las investigaciones? O si han podido ver, si es que se abrió algún expediente, que pues por dónde va, ¿no? Toda esa situación, realmente. Sí. Sí, de hecho, como les comento, el día, precisamente el día 25 de marzo, Bárbara Zamora y yo fuimos a, ¿cómo le dicen?, a refutar. La declaración que habíamos hecho. Ratificar se dice, sí, perdón. Y ese día nos pidieron que el tío, que ahora sí que localizáramos al tío para que él se presentara y pudiera hacer un croquis de dónde cayó Cuy. Ese mismo día yo le hablé al tío, pero pues ya no lo encontré. Entonces todo esto pues también se fue atrasando a fecha que pues como que no le hemos dado mucho avance. Aparte de que el MP que está en, me parece que es Niños Héroes, me decía Bárbara que en otros MPs, pues ya con meter La denuncia de hechos por escrito ya era como que, ya en otras ocasiones ya como que viene por escrito. Y ahí otra vez nos hicieron declarar así, una cosa que Bárbara dice que pues ella no había visto, ¿no? Que otra vez nos hicieran declarar como para hacernos caer en contradicciones y cosas así, o presionarnos, ¿no? Entonces, pero bueno, sí nos hace falta avanzarle un poco más por ahí. Pues estoy en eso con Bárbara, ¿no? De seguirle dando camino a esto. Nada más una cosita, ¿no? Efectivamente, cuando fueron a hacer la ratificación y que la misma autoridad haya solicitado la presencia, o sea, que estuviera el testigo presencial, el único testigo presencial del hecho, pues evidentemente es casi una burla, ¿no? Porque ya no estaba, la desaparición se marca uno o dos días antes del 25, lo cual podría indicar la sevicia con la cual está actuando el Estado en el caso de Cuy, pero también en el caso de Teodulfo, ¿no? Entonces sería importante meter esos datos dentro del expediente, ¿no? Y aquí la aclaración que se hizo ayer para el caso de Teodulfo, en donde no se habla como fecha probable de desaparición 23, 24 y luego 26. Se dice que el 26 tuvo una comunicación telefónica. Es importante establecer si esto es cierto o no, porque si el 26 lo que hubo es un intento de comunicación telefónica, pero no ocurrió, es diferente. Entonces, por ejemplo, este dato, si él desaparece antes de que se lo convoque a la declaración, es importante, ¿no? Hay que esclarecer esto. Sí, no, pues nada más agradecerles y pues sabemos del dolor de toda la gente que pues somos reprimidas y como decían, pues ya es una lucha contra todos, ¿no? Ya no sabemos, digo, como decía la compañera, a veces antes era por los comunistas, pero pues ahora yo creo que van contra todos los que puedan, ¿no? Y pues comparto las lágrimas de la señora que pasó a hablar de su hijo, porque pues yo también me le he pasado teniendo pesadillas sobre esto. Un hombre tan inteligente, tan lúcido, tan trabajador como Cuy Kendall, y que pues como he dicho, esa luz, esa inteligencia, esa ternura, el maestro la sigue teniendo y lo queremos mucho. Gracias. Disculpen, yo solamente quería precisar que ayer habíamos agendado los dos casos juntos para que se explicara mejor, pero por una situación médica de un examen que le hicieron ayer a Cuy, ese es el motivo por el que apenas pudimos presentarlo hoy.